duele la cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si no para este coche, voy a perder un pulmón. Cabeza, tengo estropeado un riñón. Y si no para este coche, voy a perder un pulmón. Cochero, pare, pare, cochero, cochero, pare, pare, cochero. Cochero, pare, pare, cochero, cochero, pare. Pero por tu cochero, culpa, cocherito, tarde a la salsa voy a llegar. Cochero, pare, si pare, no pare el coche, yo me tengo que tirar. Cochero, pare, pare, cochero. ¡Ajá! Que goces para el coche, cochero, para el coche. Ay, caminando en la avenida con mi niche, por poquito tengo un choque. Para